Y nos vamos directamente a una comunicación. Estamos en comunicación con Gabriel. Es un representante de los vecinos del barrio Libertad. 200 familias están ahí con un tema por unas tierras que estaban bastante descuidadas. De hecho, habían pasado cosas ahí y están tratando de buscar soluciones. Buenos días, Gabriel. Buenos días. Bueno, Gabriel, contanos un poco cómo es esto. Es en la zona sudeste, barrio Libertad, ustedes están asentados y hay terrenos ahí que son de un privado pero que no los usan, que estaban descuidados, y ustedes están viendo la forma de poder, a través del gobierno, que se los compren y pagárselos. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Estamos viendo, son aproximadamente como entre 4 y 5 hectáreas que están desocupadas de hace años, que fueron reiteradas veces fueron ocupadas para cometer delitos, como fueron 3 violaciones. Había una choza en medio de toda la maleza que había ahí, que utilizaban para ir gente a drogarse, para guardar cosas robadas y todas esas cosas. Ante toda la situación que estaba pasando, todo ese espacio verde que estaba, y ante la necesidad que tenemos nosotros de un hogar para nuestros hijos, nos comunicamos con los vecinos de los barrios que son Libertad y La Paz, y levantamos firmas y preguntamos. Los vecinos nos apoyaban en cuanto a que peleemos por la tierra, para, en vez de que sea un descampado lleno de maleza, podría brindar los terrenos para poder criar nosotros para poder levantar nuestros hogares para nuestros hijos, que si bien estamos en la calle, acampando ahí a un costado, porque son barrios privados, porque es un terreno privado. Y queremos llegar a ver si Tierra y Hábitat nos da una solución, de la cual no nos está dando, porque venimos peleando hace un mes, que nos traen de reunión en reunión, de semana en semana, y no nos dan ninguna solución. Pero ya sabemos que está en manos privadas, pero ¿quiénes son los dueños? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños? Sí, los dueños son, digamos, el apellido de los dueños es Monseñor. Bueno, el apellido es Monseñor, son hectáreas que compró, que bueno, en sí debe haber comprado el padre, y después la tienen en referente, son 7 dueños, se dividen en 7 dueños, pero todos son, supongo yo, familiares, porque todos son del mismo apellido. Todos los terrenos, o sea, están divididos en 7 pedazos, pero todos son del mismo dueño. Todos son Monseñor Eliana, Monseñor Mario, Monseñor, o sea, todos, yo supongo, en referente, que son todos familiares, Ajá, Gabriel, y de estos planes que hay del gobierno, que en un momento declararon la emergencia y dijeron que iban a empezar a dar terrenos a la gente para que los paguen, y creo que nunca lo hicieron, ¿nada de eso hay en Tierra y Hábitat para ustedes? No, de nada de eso. Sabiendo nosotros que está declarada la emergencia habitacional acá en Salta, si bien Tierra y Hábitat no nos da soluciones a nosotros, simplemente nos dice que tenemos que esperar, que ser pacientes, y nosotros no podemos ser pacientes. O sea, yo quiero ver por qué simplemente el gobierno, ¿dónde está Urtubey? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la cosa para la juventud que somos nosotros en Ortiz Vivienda? ¿Por qué Urtubey no nos da la oportunidad? Digamos, o sea, si bien en cambio yo no tengo la oportunidad, soy trabajador independiente, pero confía con los medios para poder pagar una cuota que son la de 500 y entre 600 pesos que cobra el IPB. ¿Por qué el IPB no nos da soluciones? Si el IPB fue creado para la gente de clase media, gente que tenga la oportunidad de pagar una cuota. ¿Por qué cuando nosotros vamos al IPB nos piden un recibo de sueldo de 4.000, de 5.000 pesos, si no tenemos derecho a inscribirnos? ¿Dónde está la esperanza que Urtubey planteó para toda la gente que somos nosotros? Porque en sí somos todos familia, o sea, somos todos gente jóvenes, desde entre 25 hasta 32 años, somos todos desocupados. Tenemos chicos epilépticos, tenemos los chicos que se nos están enfermando, o sea, necesitamos una solución inmediata, y que es que Tierra y Hábitat nos dice que no hay tierra, que están peleando, que a fin de año están viendo si recuperan las tierras de Romero, que son la Ciénaga, Atocha, sí. Entiendo que si aguantamos hasta fin de año, que es todo un año, que es lo que nos falta, los chicos, ¿dónde lo tenemos? ¿Cómo vivimos nosotros? Aparte nos están diciendo que si nos mandan a Atocha nos quieren dar así como municipio de San Lorenzo, porque ya nos quieren erradicar de acá de la capital, nos están mandando para dónde, para el municipio de Atocha, para que pertenezcamos ya a San Lorenzo. Sí, igual eso me huele a verso, ¿no? Porque está en la justicia, y hasta que investigue la justicia van a pasar mínimo 10 años. Sí, y esto de una casa para mi hogar, ¿es muy difícil acceder o cómo es? Sí, eso es, Claro, exactamente. Para tener, como usted decía, usted bien dijo, una casa para mi hogar, para entrar al plan ese, una casa para mi hogar, primero tenemos que ser dueños del terreno. Ah, claro. Tenemos que ser dueños del terreno para poder ir recién, porque si bien ese es uno de los requisitos que pide, si está ahí involucrado bien en la municipalidad, cuando uno va, tiene que ser el propietario, el dueño del terreno, el que va para ser adjudicado al plan de un techo para, bueno, como usted me dijo, recientemente. Sí. Gabriel, una última pregunta, ¿se van a reunir con algún político, algún funcionario, alguien los va a atender aparte de los de Tierra y Hábitat? Mire, estamos viendo si nos juntamos ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, el Indio Godoy, estamos viendo para ver si qué hay, porque nos dijeron que hay una ley de expropiación, porque tenemos entendido, estamos ubicando a los dueños del terreno, porque tenemos entendido que ellos en la postura están dispuestos a vender donde Tierra y Hábitat, me dijo que eso depende, para comprar los terrenos depende del dueño. Uh-huh. A nosotros nos llegaron un comentario de que el dueño está dispuesto a vender, entonces nosotros queremos ubicar al dueño para ver si es verdad que lo que ofrece para tener referencia para ir a luchar a Tierra y Hábitat, porque porque como te digo, ellos no están dando la esperanza, si tienen la esperanza de acá a fin de año, pero si bien usted lo dijo, eso le mandan como 10 años, porque son papeles que se archivan. Entonces, queremos ubicar los dueños para ver si presentar, si es verdad que ellos tienen ganas de vender para ir a Tierra y Hábitat y a decir, porque Tierra y Hábitat tienen los recursos para comprar si los dueños tienen, o sea, si los dueños quieren vender, ellos pueden comprar siquiera de la gente que está pagando actualmente a lo que se le dio el terreno y ya están pagando sus escrituras. Claro, está bueno, eso es interesante, por eso te preguntaba si sabías quién era el dueño. ¿Me puedes repetir el nombre del dueño? El nombre, mire, tengo... Es Monseñor de apellido, pero... El nombre exactamente acá no lo tengo en mano porque justamente me olvidé la carpeta con la cual tenemos todos los papeles, pero bueno, en otra oportunidad o algo ya, o si querés, iría personalmente a hablar, te llevaría los nombres de... No, nos pasás el nombre, por ahí lo ubicamos nosotros, y claro, te pasamos el número o algo y ustedes se acercan a hablar con él. Sí, sería importante saber, porque ante la propuesta que nos fue un comentario que hubo una persona que nos dijo que el dueño estaba interesado en vender, si bien, porque son tierras de hace muchísimo tiempo que están ahí... Uh-huh. Y nadie las ocupa, ¿eh? Encima se fueron limpiadas, fueron... Claro, las están manteniendo ustedes. Exactamente. Claro, están cuidando el lugar, por lo menos para que no haya tanta inseguridad. Gabriel, te agradecemos muchísimo por el contacto. Cualquier novedad, nos llamás, podés contar con nosotros para lo que sea. Y si querés que te averigüemos algo, nos pasas los datos, no hay problema. Te agradecemos mucho, que tengas buen día. Igualmente, muchísimas gracias, estaremos en contacto.